qué los trae a la comarca andina del Paralelo 42? ¿Por qué han elegido justamente este territorio? Como investigadora, soy muy involucrada con la idea de las comunidades alternativas. Estudié mucho en Brasil, son muchas, y sabía que existía en Argentina una región, la región del Bolsón, donde muchas comunidades se quedaron acá y se creó una cultura un poco alternativa. Y ahora estoy viendo esto y supo que una comunidad, un ashram de Sri Aurobindo de India se organizó aquí por un tiempo. Supo también que ingleses vinieron hace 50 años y toda la movida de los hippies de los 60, 70. Y lo que veo ahora es una juventud muy involucrada con la cuestión ecológica y con la cuestión agrícola. Y estoy muy encantada de ver gente que está acá hace muchos años, como Patricia y Javier, y nuestro amigo Daniel Sepúlveda, y otros que estoy conociendo y viendo que sí, esta cultura alternativa está acá todavía y está muy, muy fuerte.